Seguimos en la sintonía de la mañana y vamos a hablarles de actualidad local. Vamos a recoger una información que hace referencia a la situación en la que se encuentran las trabajadoras de ayuda a domicilio en nuestra localidad que realizan las tareas de cubrir el servicio de la ley de dependencia. De este asunto ya le hemos hablado en anteriores ocasiones con distintas representantes sindicales de las trabajadoras que ponían de manifiesto la situación en la que se encontraban, situación en la que hay retraso en el cobro de sus pagos, de sus nóminas, retrasos grandes que no les permiten hacer su día a día. Esa situación no ha cambiado desde la última vez que hablamos y es por ello por lo que desde el martes han vuelto a retomar las movilizaciones y concentraciones que se están llevando a cabo en esta ocasión en la plaza del ayuntamiento, en las puertas del ayuntamiento de nuestra localidad. De este asunto vamos a hablar durante los próximos minutos con las delegadas de personal, Toñi Villa, que ya nos acompaña. Toñi, muy buenos días. Buenos días. Y también con Marian Favero, buenos días. Buenos días. Bueno, pues queríamos nuevamente recoger toda la información que se genera en torno a este asunto, porque la última vez que conversábamos con la representante de las trabajadoras nos informaban que había habido una reunión con la empresa Claros, que es la adjudicataria del servicio, recordemos, de la ley de dependencia aquí en Ubrique y en la Sierra, y la empresa se comprometía a pagar esa nómina, nóminas que ya van a hacer incluso dos pagos indebidos, retrasado más bien. Parece que no ha cumplido porque llevó a cabo una concentración la última jornada, el 14 de julio, y ante ese retraso en el pago vosotros habéis decidido retomar nuevamente ese calendario de concentraciones y desde el martes 22 de julio os estáis concentrando y así vais a seguir hasta que no se realice el cobro de las nóminas, ¿verdad? Así es, mira, el problema está es que crea más incertidumbre porque cuando hablamos con la empresa no nos garantiza que vayamos a cobrar todavía. A lo mejor el viernes pueden que nos ingresen el 50%, pero no es seguro. Entonces, hasta que no cobremos nuestras nóminas íntegras, vamos a seguir con las movilizaciones. Tanto la puerta del ayuntamiento de 1 a 3, como el lunes a las 7 de la tarde hay una manifestación que sale de la Plaza de la Estrella para este tema. Porque ya es situación agónica para alguna familia. Podemos volver, ya lo hemos comentado en otra ocasión, pero podemos volver, si os parece, a recordar la situación en la que os encontráis. Recordemos que la empresa adjudicataria del servicio de la ley de dependencia en Ubrique y en la Sierra se llama Claros. Ese servicio lo adjudica Diputación en su día a esta empresa concesionaria. Se vuelve a licitar nuevamente el servicio. Durante estos últimos meses ha estado ese proceso de licitación y ha salido otra nueva empresa, una cordobesa, se llama ADL, que tomará el relevo a partir del mes de septiembre. Así que, claro, prácticamente le quedan dos meses mal contados. Y vuestra principal preocupación es que Claros deje dinero por pagar a las trabajadoras. Ya no solo que os adeude la nómina de junio y de julio, sino además también que os deje por pagar nómina cuando se vaya. Claro, porque ellos terminan el 30 de agosto el contrato. Si es a fecha de hoy en la que estamos, todavía nos deben la nómina de junio, prácticamente no van a deber la de julio, porque no tenemos esperanza de cobrar antes del 5 de julio la nómina que corresponde. Cuando se vayan, ¿qué va a pasar? Porque ahora mismo se está alargando mucho en el tiempo. Y recordemos que el mes de septiembre en Ubrique es muy duro, porque hay que comprar materia escolar, tenemos la feria, tenemos que hacer día a día. Entonces, la incertidumbre es para las trabajadoras que dependen de ese sueldo. Son sueldos míseros, que con 600, 700 euros están llevando una familia adelante. Y si no le están entrando esos ingresos, ¿qué hacen? ¿Dónde acuden? Porque no pueden acudir a ningún sitio. Y la situación es muy agónica. Que nos estamos concentrando en la plaza del ayuntamiento porque es el organismo público que hay en la localidad. Si estuviéramos en Cádiz, pues nos iríamos a la puerta de Diputación. Uh-huh. Si estuviéramos en Sevilla, nos iríamos a la puerta de la Junta. Pero no es el caso. Estamos en Ubrique, en una localidad perdida en la sierra de Cádiz. Pues nos vamos al organismo público porque es dinero público. Diputación tiene un contrato con esa empresa. Sabemos que Diputación hasta el día de hoy ha pagado a la empresa, que eso tenemos conocimiento y también lo queremos dejar claro. Sabemos que Diputación cumple su parte, pero también queremos ver que el dinero no llegue a las trabajadoras, porque no nos estamos metiendo en sueldos de ejecutivos ni en ganancias de una empresa, sino lo único que reivindicamos es nuestro salario, punto, porque nosotros trabajamos, nosotros cumplimos con nuestros horarios, nosotros cumplimos con nuestras funciones, vamos todos los días a trabajar aunque no estemos cobrando. Y ya la cosa se va a poner más seria porque incluso podemos plantear hasta una huelga. Porque la situación es muy dramática. que recordarle a la gente que la última nómina que hemos cobrado es la de mayo. Entonces, que piensen un poquito y se pongan en esa situación. Por mucho que tú quieras ahorrar o prevenir pues ciertas cosas que pueden ocurrir, como en esta ocasión, los imprevistos, es imposible que tú puedas tirar adelante. ¿Y ahora dónde vas? Tienes que pagar hipoteca, si no la pagas, tienes recargo. Tienes que pagar luz, tienes que pagar agua, en fin, ¿quién nos ayuda? Es que parece mentira, pero es que es cierto, que la gente dice, bueno, y lo más sorprendente es que nosotros continuamos trabajando día a día, prestando esos servicios. Entonces, llegado a la situación que estamos, pues nos estamos planteando de ir a una huelga, de hacer huelga, por supuesto que sí. No queríamos porque entendemos que trabajamos con personas que necesitan de nuestro servicio, pero es que nadie piensa en cómo están esos trabajadores. De tal manera, no sé si habría que obligatoriamente cubrir servicios mínimos. ¿Cómo está estipulado el tema de la huelga para vuestro sector? No sé yo exactamente cómo va. Depende del tipo de huelga que plantees, si es indefinida, si es parcial, si es por hora. Entonces todavía estamos valorándolo con las compañeras de qué forma lo vamos a llevar a cabo. Lo único que decirle a la administración pública en general, que cómo se puede seguir pagando o contratando a empresas de este tipo, ¿vale? Y va pasando el tiempo, es decir, ellos le pagan, ellos cumplen su parte, pero la empresa no cumple con lo que le corresponde. ¿Esto qué pasa? ¿Que queda impune? ¿Que no pasa absolutamente nada? O sea, va pasando el tiempo y vamos dejando que esto se vaya demorando. Es que esta situación está ocurriendo desde hace 3 años. Es que no es un día ni dos. Y otra de dejar claro que no solo deben a la localidad de Ubrique, que la cosa se agrava más porque le deben a toda la sierra y le deben le deben el 50% todavía de la nómina a Sanlúcar de Barrameda y en Arcos tampoco se ha cobrado. Entonces es una cuantía de dinero bastante importante y somos muchas trabajadoras afectadas, que nada más en la sierra somos 400 y pico trabajadoras. Es que somos muchas. Entonces, claro, cuando tú ves que se están juntando, una nómina no la pueden pagar y se te va un tadón, la incertidumbre es grande, porque es que no dan garantía de cuándo lo vamos a cobrar. Claro, porque la situación de aquí en Ubrique no es ajena, ¿no?, al resto de la comarca, sino que en realidad esto le está ocurriendo a todas las trabajadoras de la comarca, incluso en Sanlúcar, que tiene también claro el servicio de la ley de dependencia, y eso pues lo que tú decías, ¿no?, genera cierta incertidumbre de qué va a pasar en el futuro cuando esta empresa se marche, si me va a pagar lo que me debo o no me lo va a pagar. Y si no lo paga, ¿qué mecanismos tenéis para obligar a que la empresa ejecute el pago? Vosotras como trabajadores, como movimiento, y luego además también desde el punto de vista institucional, no sé si las propias administraciones pueden ejercer algún tipo de control aquí. Mira, nosotras como trabajadoras, el único mecanismo que tenemos es la reclamación de cantidades. Pero la reclamación de cantidades, por desgracia, no es viable para nosotras. Se pueden poner indudablemente, si se van, la vamos a poner. Ya buscaremos los mecanismos, ya buscaremos los abogados, ya buscaremos a ver cómo nos sale rentable. Porque nada más poner la denuncia te puede costar 200, 300 euros. Entonces, y aparte no es una cosa que es inmediata. Te tienes que esperar que el juzgado te llame, que se celebre juicio y toda la historia. Y te puede tardar 7, 8 meses. ¿Y esos 7, 8 meses qué hace? Porque nosotros trabajamos por necesidad. Aquí nadie está trabajando por gusto. Aquí para sentirnos realizadas, eso ya es una utopía. Es la verdad. Eso no es así. Aquí trabajamos por necesidad. Y trabajamos por un salario. Porque si no, nos iríamos a un voluntariado si nos queremos sentir bien. Claro que sí. Entonces, si no nos llega el dinero, y te digo que hay situaciones que compañeras que lo están pasando realmente mal, que no entran ni un céntimo en su casa. No tienen para comer. Que en Ubrique está pasando eso. Hay gente trabajando. Por si estás en el paro, tú dices, bueno, es que estás en el paro, no llegan mecanismos, pero es que trabajando hay gente que no tiene para comer. Y eso es muy grave. Y eso te pones peluca porque dices, es que yo me puedo ver así mañana, como está mi compañera. Es que ya estamos arrastrando esta situación durante 3 años. Cada vez se están retrasando más. El mes pasado cobramos muy prontito porque hicimos la manifestación desde el día 6, las concentraciones. Pero este mes la hemos dejado un poquito cuartelillo y no estamos ya en el día 23. Claro, porque vosotras, la representante de las trabajadoras, realmente tenéis que ejercer cierto control con la propia empresa para cobrar, que es curioso, ¿no? Porque es un derecho vuestro, cobrar vuestro salario por el trabajo realizado. Bueno, pues tenéis que ejercer ese control para poder recibir el pago. Y bueno, la manera de hacerlo es denunciando. Cuando la empresa no ha pagado, a día 5 creo que era, ¿no? Según convenio, a día 5 lo denunciáis. Cada día, a día 5, según el convenio, tiene de máximo para podernos pagar. Una vez que pasa ese plazo, pues tú puedes denunciar. Y todos los meses yo te puedo enseñar una carpeta de denuncias que tenemos ante la Inspección de Trabajo de Cádiz, que tiene que estar aburrida ya la inspección de denuncias, no solo nuestra, de nuestra localidad, sino de todas las localidades. Ese es el primer medio, el primer mecanismo. A partir de ahí, pues puedes hacer concentraciones, manifestaciones, etcétera, etcétera. Te sientas con la empresa, la llamas por teléfono, la presionas un poco, pero ¿qué ocurre, Rocío? Que la empresa sabe ya que se va, que ha perdido el servicio, entonces no tiene por qué quedar bien con la administración, ya a ellos le da como un poco igual todo. Es más, cuando hablas por teléfono, bueno, a mí me da igual, qué más me da que vayas y lo publique, qué más me da que te pongas en la puerta, ya es como... parece que se están burlando de ti. Entonces, ahí es donde llega ya... La indignación. La indignación, por supuesto. Y después, como dice mi compañera, cuando ves que las compañeras y que están en situaciones críticas, que no tienen ni tan siquiera para comer, que vas y las acompañas a asuntos sociales y le vas gestionando, por lo menos para que puedas comer y las puedas ayudar, en fin. Entre nosotras mismas, si nos podemos ayudar, de hecho lo hacemos, ¿no? Pues ahí es como yo digo que no es que se te parte el alma, es como dice ella, hoy me toca a mí, mañana te toca a ti. ¿Y por qué? Si yo estoy trabajando, ¿por qué yo no puedo recibir mi salario como todo el mundo en mi fecha y hora? ¿Por qué? Me pregunto yo, o nos preguntamos todas, vamos. Claro, sobre todo porque es que no es una situación excepcional, lo que decía, lleváis 3 años viviendo la misma situación, ¿no? Ese retraso en el pago, ¿hasta cuánto tiempo habéis visto retrasar el cobro de las nóminas? Te puedo decir que estamos marcando récord. Antes, como mucho era el día 20, habíamos cobrado. Uh-huh. Pero a día de hoy, es más, es que a día de viernes no nos dan garantía de que el viernes vayamos a cobrar 50%. No nos lo garantizan. Y ya imagínate, la semana que viene, el viernes es que otro viene, mes. Es día uno. Serían ya 2 meses de retraso, ¿no? O sea, vosotros habéis cobrado mayo, no habéis cobrado junio y va a terminar julio y obviamente pues tampoco tenéis perspectiva de cobrarlo. Claro, y aparte hay compañeras y compañeros que les deben aún horas compensatorias de horas de jornada de trabajo que han echado que aún no se la han pagado. Uh-huh. Y eso viene de retraso no de mayo, sino de muy atrás. De muy atrás porque solo según el porcentaje de horas que tengas contratadas es el porcentaje de horas que te pueden pagar en horas compensatorias. Entonces ahí hay una bolsita de horas, como ellos dicen, que están acumuladas, que incluso hay algunos que se la dan en días de descanso, porque no se lo pueden pagar en metálico. No, que se lo están dando. Está en cambio de horas por vacaciones, ¿no? Por descanso, como decía. Sí. Yo trabajo por dinero, yo no trabajo por descanso, porque descanso, sobre todo son personas de fines de semana o con muy pocas jornadas, ya descanso tengo durante la semana. Yo quiero trabajar para cobrar. Claro, porque a todo esto hay que sumarle las condiciones laborales que tenéis vosotras, que aquí ya ni entráis, simplemente lo que queréis es cobrar, aquí ya ni ¿no? Vamos a entrar, porque las condiciones laborales de contratos por hora, cubriendo servicios a lo mejor determinados a última hora, ¿no? Que avisan, la manera de gestionar lo que es el servicio por parte de la empresa, claro, pues no sé si vosotros llegáis a entenderla. A lo mejor no es la empresa, a lo mejor no es el mecanismo que hay, porque ellos se rigen por lo que los usuarios tienen las horas contratadas y tienen unos PIA, y eso, los PIA es el informe que hacen. Entonces tienen unas horas garantizadas. Entonces muchos los tienen concentrados en la misma hora. No nos pueden meter a la misma trabajadora en dos sitios a la vez. No podemos estar haciendo 2 baños a la misma hora. Entonces hay que contratar a muchas personas y hay que pagarle poco porque eso no es rentable. Hay que pagarle poco y, claro, no da la hora, porque si todos tienen concentración de la hora de mañana, pues a lo mejor a partir de las 12 de la mañana no hay nadie en trabajo. Hay 10 trabajadoras. Porque no hay usuarios para esas horas. Y aparte, la desgracia es que se están falleciendo los usuarios o se están yendo a residencias y ese trabajo va mermando. Entonces, hay compañeras que tienen 5 horas semanales de contrato. Hay compañeras que tienen 9 horas semanales. Y si encima tú no las cobras, imagínate la situación. Ese tema lo hemos tratado ya con la administración. ¿vale? Que el tema de la franja horaria hay que ser un poco más flexible, que no todo se puede concentrar a primera hora de la mañana para el tema de los aseos, porque después te encuentras con la gran sorpresa de que a pesar de que en el PIA y en tu informe te está diciendo que tienes que asear a esa persona, pues la persona no quiere asearse y tú no la puedes obligar, te la tienes que ganar. Y aunque tú te la ganes, pues un día la puedes bañar y otro día pues no, ¿vale? Entonces, vamos a ver qué estamos haciendo. Sí, que no coincide muchas veces un informe que realiza la administración con lo que es la realidad. Que esto sí que es otra parte, ¿no? De la dependencia. Otro tema, otra guerra que nosotros mantenemos ahí con la administración y pedimos que sea un poco más flexible. Porque lo que tú no puedes tener es a una precariedad, a llevarnos a la precariedad absoluta que estamos llevando pues desde el 2012, entre la pérdida de horas, que no han entrado horas nuevas. Ahora parece ser que sí están entrando, pero como el tema de la valoración ha ido a la baja, pues por otro lado se están quitando horas a usuarios que ya lo tenían concedido. Entonces al final estamos con la misma, diríamos, el mismo número de horas. No tenemos más horas. Lo que estamos quitando a un usuario se lo estamos dando a otro nuevo. Me parece muy bien, repartimos, perfecto, pero los trabajadores seguimos en la misma precariedad. Y como comenta Toñi, es que hay compañeras que trabajan una hora al día o trabajadoras que trabajan el fin de semana 9 horas y ya no trabajan más. Ese es un debate bastante amplio, ¿no? y complicado también, la verdad, bastante complejo por cómo es el servicio, cómo se gestiona en la actualidad, y bueno, encontrar un modelo de gestión distinto parece bastante difícil en realidad. Pero bueno, lo cierto, como decíamos antes, que vosotras no entráis ya ni en eso, ni en esa precariedad, ni en esa forma de trabajar que tenéis, que es bastante particular, sino en cobrar, pues simplemente queréis cobrar lo que se os debe. Y para ello estáis llevando a cabo esa serie de movilizaciones. Las concentraciones comenzó la semana pasada, como decíamos, en la puerta de la sede de la empresa aquí en Ubrique, pero realmente aquí no está la sede de la empresa. La sede de la empresa creo que está en Arcos, ¿no? En Arcos, sí. Aquí lo que hay es una oficina con una trabajadora como vosotras. Imagino una coordinadora del servicio. Que coordina, claro, exactamente, lo que es vuestro trabajo. Exacto. Y es por eso por lo que habéis optado por marcharos a la puerta del ayuntamiento, que es la administración local, bueno, pues más visible, obviamente, ¿no? Y para ejercer presión, para que se os vea, para que, bueno, pues de esa manera la gente sepa que hay un problema, ¿no? Y también que no podemos olvidar que de nosotras el responsable subsidiario son la Diputación, porque nosotros proveníamos del ayuntamiento. Sí. O sea, en el caso de que uno hubiese habido empresa que licitara, una de las posibilidades que tuviéramos que retornar al ayuntamiento, porque salimos del ayuntamiento. Entonces nosotros por eso mismo pensamos que el sitio ideal es el ayuntamiento. Y aparte porque es un problema social. Porque vamos a ver que no tenemos dinero para comer, somos trabajadoras, y aparte al que le estamos prestando el servicio somos a los usuarios. Que aquí estamos son todo personas el pueblo, dependientes. Que está, aquí está todo el pueblo impringado, como quien se dice. Porque, claro, nosotras nos repercute de una manera, pero a los usuarios repercute con otra. Que nosotros vamos como buena cara. Nosotros vamos intentando hacer nuestro trabajo lo mejor posible. Pero si hacemos huelga, lo que va a repercutir en los usuarios. Va a haber servicios mínimos, indudablemente, porque hay derecho a servicios mínimos. Estamos hablando de personas. Pero no lo vamos a hacer las trabajadoras de Ubrique. Lo haría quien la empresa pudiera. Porque nosotros vamos a por todas. Nosotros vamos a por todas, nosotros por eso. Aparte, la manifestación que hay el lunes por la tarde, vienen todas las localidades de la sierra, porque es una cosa que es de todas. Vamos, si os parece, ¿no? Hablar de esas actuaciones que vais a emprender, porque hemos hablado un poco de la situación, de la problemática en la que os encontráis. Como decíamos, cada día os estáis concentrando en las puertas del ayuntamiento desde el martes de 1 a 3, en ese horario, todas las trabajadoras que realizan el servicio de dependencia en Ubrique, que son alrededor de unas 100 trabajadoras, ¿no? Exacto. Acuden las que pueden, porque a lo mejor hay que... El horario de trabajo, claro, impide que estemos todas a la vez. Entonces, conforme vamos saliendo del horario de trabajo, pues nos vamos incorporando. Y esas concentraciones se van a mantener hasta que cobréis. Sí. No se van a parar porque la empresa diga que vais a cobrar pasado mañana. No, se van a mantener. Se van a mantener. Hasta que no estén las nóminas, ingresar los bancos que sean visibles por nosotros, vamos a seguir con la movilización. Que sean visibles por nosotros significa en mi banco, no donde tengo yo mi dinero. Ahí está. Sí, que ese es otro problema. Ese es otro problema. Bueno, y luego os quería comentar también, totalmente cuando cobréis, no el 50%, sino el 100% de lo que se os debe decir junio y ya también julio, ¿no? Hasta que no cobréis ese dinero no vais a renunciar a las concentraciones en principio. Luego está la posibilidad de plantear esa huelga, sí, que no sabéis si va a ser indefinida, si va a ser por hora, va a ser algún, en concreto de alguna manera. Todavía tenéis que estudiarlo, imagino, ¿no? Hay que estudiarla porque nuestra idea es que si nos ponemos en huelga, nos ponemos las 94 trabajadoras y nuestra idea es que nosotras, por lo menos las trabajadoras de Ubrique, no van a ser, no van a prestar ese servicio mínimo. Tendría que buscar la empresa otros trabajadores de otras localidades para que se cubra ese servicio mínimo. Es cierto que es la forma más drástica, pero es la que hasta ahora mismo se está barajando. Pero ¿vale? Parece que es el único instrumento que tenéis para obligar a la empresa, claro, a pagaros antes de irse. Exactamente, exactamente. O sea que ya se están tomando, ya vienen estas ideas, como acabo de decir, drásticas, porque nos estamos viendo en la tesitura, sí, nos estamos viendo en la tesitura de que no vamos a cobrar. Y que se nos va a dejar de ver un, bueno, pues imagínate, desde mayo, junio, julio, agosto, ¿vale? Y todas esas horas que están ahí sin pagar. Acumula. Uh-huh. Entonces, ¿qué? ¿Qué pasa? ¿Que aquí todo va a quedar impune? No. Uh-huh. Lo sentimos ya, la, pero la parte que podéis hacer vosotras, ¿no? La trabajadora. Y después el lunes, pues hay convocada una manifestación, que el punto de encuentro es la Plaza de la Estrella, ¿vale? A las 7 de la tarde. Y de ahí partiremos por la Avenida España, los callejones, hasta llegar al ayuntamiento, que sería el final de la manifestación. Ahí, por supuesto, pues invitamos a todos los ciudadanos que nos acompañen, a los usuarios que también ahí podrían, el que pueda, o por lo menos sus familiares en representación de ellos, pues que sepan que es un problema que nos afecta a todos, a todos. Porque nosotros también damos la cara por ellos cuando hablamos con la administración y pedimos más servicios para ellos. Claro, porque beneficia a todos, las trabajadoras, porque tenéis trabajo, y a ellos porque tienen una persona que les ayude. Así que eso es algo en lo que tienen que colaborar, o en este caso participar todos, ¿no? Sensibilizarse en realidad, ¿no? Y aparte de decir que estamos en contacto con todos los pueblos de la sierra, que lo de la idea de la huelga, ellos van a apoyarla, incluso se van a unir, que no va a ser una cosa solo de la localidad de Ubrique, que el día de la manifestación van a venir muchos pueblos de la sierra, porque claro, nosotros las concentraciones, la hora que es, hay gente trabajando. Entonces, nadie va a abandonar su puesto de trabajo. Y si vienen de otras localidades, pues tampoco le merece la pena para estarse 10 minutos con nosotras. Uh-huh. Pero que el apoyo de toda la sierra lo tenemos y que van a venir el lunes. Y que por favor la gente que se sea consciente del problema que tenemos. Creo que estamos hablando de que hay gente que no tiene para comer. Que es una localidad chica y hay gente que no tiene para comer. Y eso es muy grave que se esté dando. Pero es la realidad. Y así vamos a ver, no que lleguemos a ese punto muchas, pero muchas situaciones, muchas familias que están dependiendo de 600, 700 euros al mes para pagar hipoteca y pagar todos los gastos de una casa y comer. Pues con ese último aspecto para reflexionar, si te parece, nos vamos a quedar, no sé si Marian, Toñi también, quería comentar algo más antes de marcharnos. Bueno, pues un poco invitarnos, como decía también ante Toñi, a que toda la ciudadanía se sensibilice con la situación en la que os encontráis y os respalden, ¿no? Apoyo, porque en definitiva esto le puede pasar a cualquiera. El no cobrar. El no cobrar le puede pasar a cualquiera. Y el necesitar ayuda. Por supuesto. Ser una persona dependiente, necesitar ayuda y que te la presten, ¿no? Ahí está. Y más como estamos actualmente. Así que es para reflexionar y para respaldar en este caso a las trabajadoras de la Ley de Dependencia aquí en Ubrique. Bueno, vamos a quedar aquí agradeciendo a Toñi Villa y a Marian Favero, delegada de personal de las trabajadoras de la dependencia. Muchas gracias. Gracias a ustedes.